cárteres en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401 mil 848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Se abre la temporada de terrazas. Disfrútala con todos los cuidados que puedas y, por supuesto, junto a la mejor música. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. ¿Quién en la presentación dice rico? ¿Y a quién se refiere? Porque no es ricos. Esa es la pregunta que yo tengo. Debe ser Tonka. Debe ser Tonka o su batería. ¡Ricos! No sé. Lexus Experience Amazing. Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. Loncoleche Vegetal. Tarjetas de crédito BCI. AFP Modelo. 12 meses número 1 en fondos C, D, E. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando. Esto no es Plaza Italia. Señoras y señores, damos inicio a este programa con 9 grados. Yo siento menos temperatura. Menos, más frío. Bueno, hay partes de Santiago que están con lo que se llama la nieblina. 96% de humedad relativa del aire, Carla Martínez, Apa Blaza, la primera de Chile. ¿Cómo están? ¿Tú recorriste parte de Santiago a lo Londres? O sea, claro. O sea, en el centro de Santiago, Londres. No. Pero para acá, Providencia. En Nueva Zelanda. Sí, se ¿qué está otra ciudad sería? Se está despejando un poco más, pero Egipto. No sé qué va a pasar. El Cairo, no sé. Chico o grande. 24 grados la temperatura de hoy. Ver para qué. Máxima. Otro día la máxima llegó a 18 grados y decía que era 26. Así que ver para creer. Ver para o más creer. Bien sentir. Nos ver para miente sentir. Todavía la dirección meteorológica. Sentir para ver. Sentir para ver. Hay gente que debe ser llevada a justicia, la dirección meteorológica. Oye, el daño que se hace es gigantesco. Sí, que se sepa. Gigantesco. Pero hay que decir de que han aciertan bastante. Ayer acertaron, por ejemplo. Es que sí. Yo creo que aciertan una como para decir ya, para que, no, para que la demanda no sea tan grande, la demanda colectiva. Pero bueno. Oye, bueno, a propósito de falta de confianzas y que instituciones que nos falta por confiar, sí, tenemos una encuesta de aquello. Sí, de vamos a hacer una. ¿En quién sigues confiando? Yo creo que ya no hay confianza en nada. ¿Boy Scout? Carabinero ha venido desde hace ya un buen tiempo con distintas situaciones cayendo en la confianza. Y ayer, lamentablemente, nuevamente ocurrió un hecho que se está investigando, pero que termina con dos menores del Sename heridos a bala. Y la pregunta es la siguiente. ¿Es hora de que el general Rosas deje su cargo? Algo que se viene pidiendo a propósito de las manifestaciones, principalmente. Desde octubre del año pasado. Desde octubre del año pasado. Pero se suma esto entonces ahora. Y las alternativas son sí, no queda otra. No, nada cambiaría. Antes hay que investigar y no tengo antecedentes. Ah. Ahí están las alternativas para que todos vayan dejando su posición. Y de nuevo jueves, por favor. Oye, mire qué bonito, en este momento va ganando la alternativa 1 con un 69%. Qué decidor. Corta la mano. Ya están aquí los titulares del día. Ella, Carla Martínez. Dos menores heridos a bala dejó un procedimiento de carabineros al interior de un hogar del Sename, Talcahuano. Desde la institución aseguraron que entregarán todos los antecedentes. La oposición, en tanto, en bloque pide la salida del general director de carabineros, Mario Rosas. Comisión de Constitución aprobó proyecto de segundo retiro del 10% de fondo de pensiones. El gobierno presentó reserva de constitucionalidad argumentando que la reforma infringe tres disposiciones de la Carta Fundamental. En paralelo, el gobierno presentó un nuevo proyecto para retirar el 10% con varias restricciones. El Colegio Médico dio ultimátum al gobierno, le damos 30 días para cumplir sus compromisos, acusan incumplimientos en materia como las asignaciones, el gremio no descarta movilizaciones. El MinSal reportó 945 nuevos casos de COVID-19, 14 fallecidos en las últimas 24 horas. Esta mañana el ministro de Educación, Raúl Figueroa, informará la fecha del regreso a clases para el 2021. Y nuevo presidente peruano, Francisco Sagasti, designó a gabinete encabezado por una abogada feminista. Mira. Esas son las informaciones. Mira, excelente, mira. Los titulares. Yo partiría. Hice con mucho cariño. Partiría, por supuesto, por el hecho más grave del día. Esto, de buena primera, yo guardo, nosotros estábamos terminando el programa de ayer. Cuando supieron. Cuando salió en un portal. En 24 horas salió primero. Que era más o menos creíble. Confuso incidente. Es que la verdad es que yo estoy buscando más información, eso, no ser sincera, y tampoco. Es tan absurdo así el titular. Mucho. Es tan absurdo el titular que uno diría, no, esto, explíquenlo bien, qué fue lo que pasó, no se sabe. Ahora, un incidente, desórdenes al interior de este recinto del Sename en Talcahuano, que deriva en la llegada de carabineros. Ya, pero ¿qué fue lo que motivó ese desorden? Ya, pero veamos cuáles son las cosas que son absolutamente los hechos. Hechos. Hay desorden, entonces, dentro del Sename, claro, llega carabineros, ese es un hecho de la causa. Los heridos estaban dentro del Sename o fuera del Sename. Buena pregunta. No se sabe tampoco. Según los registros de carabineros, fue a las 16:30 horas que el sargento John Mograve y la carabinera Jordana Alarcón llegaron hasta esta residencia del Sename, que se llama Carlos Mena, ubicada en la calle Talcahuano, luego de que una ambulancia del SAMU solicitara su concurrencia para que los acompañaran a ingresar a esta residencia, dado que atenderían a un menor que estaba descompensado. Estoy leyendo un artículo de ayer en la tarde del diario La Tercera. Yeah. De acuerdo a la versión policial, un grupo de 8 menores comenzó a agredir a los funcionarios policiales con piedras y otros elementos contundentes, sumándose otro grupo de adolescentes. ¿De ellos? Es ahí, según el relato policial, que se efectúan 3 disparos con pistola fiscal 9 milímetros que dan con... No al aire, sino que fue un disparo al cuerpo. O sea, la argumentación de entonces carabinero, sí, es que estaba en peligro su integridad física, una cosa así. Claro. Y los proyectiles impactaron en las piernas a 2 menores, uno de 17 y otro de 14 años. Bueno, eso es lo que conocemos la investigación hasta ahora. Bueno, ahí se empieza como a conocer un está poco. Está como el hecho policial. El tema es que, claro, tienes... No, que aquí hay un tema más de fondo. El tema de fondo es que hay niños vulnerables que están al cuidado del Estado y dos funcionarios del Estado los balean. Eso es una cuestión que, al menos... presentado así, independiente de los hechos, parece impresentable, ¿no? Sí, sí, hay que investigarlo bien, porque si es que la agresión era, por ejemplo, con piedra, ese tipo de cosas, el usar armas parece un poco excesiva exagerado. Fuerza. Lo que debiesen haber hecho es retirarse. Ahora, si es que el punto... hay cosas que no sabemos, si es que hubo algún tipo de agresión mayor de parte de los menores. Bueno, durante la investigación vas a ver, pero de buena a primera no se entiende, se ve mucho. No se ve muy bien. La defensora de la niñez ayer ya publicó en Twitter, decía que era un hecho muy grave, que no puede haber violencias a menores, sobre todo si están protegidos por el Estado. O sea, que hay una vulneración anterior de sus derechos, digamos, ¿no? Y eso está siendo investigado, pero... mira, es que el tema es... Hay un tema más de fondo, sobre todo, porque siempre les digo que también hay que sumar a todo el contexto en el que ocurren las cosas. Ayer había una actividad... donde iba a asistir el presidente Sebastián Piñera, una actividad donde iba también el ministro del Interior con carabineros. El presidente tuvo que suspender esa actividad. Yeah. O sea, no es un hecho cualquiera lo que ocurre ayer. Recordemos que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, está recién llegado al cargo. Y apenas llegó al cargo, se le empezó a consultar, bueno, ¿qué pasa con el general director de carabineros? También sumemos porque uno a veces tiene memoria muy corta. No de elefante. No es primera vez que funcionarios de carabineros entran a un recinto efectuando disparos. ¿Alguien recordaba lo que ocurrió acá en Santiago en algún momento en las movilizaciones de octubre? No, no de octubre. Las movilizaciones estudiantiles, donde en un liceo acá en la región metropolitana, carabineros entró disparando a un liceo de niñas. Pero un momento, pero es que esa imagen, carabineros entran disparando, es como una cosa del oeste, que es distinto a... te están. Yo repito, es de exagerado responder una agresión de... Es que hay de, que ver la proporcionalidad, sobre todo cuando tú eres autoridad. No, por eso estoy diciendo. Es evidente que no puedes disparar frente a una agresión de piedra o qué cosa. Pero la imagen de entrar disparando me parece que también es exagerada. Lo que pasa es que los casos se van sumando. No, estoy de acuerdo. Pero por otro lado, la reacción exagerada ya no es una cosa aislada, sino que se repite. Pero déjame... Entonces, ¿qué ocurre? Sí, por favor. Como les digo, el presidente Piñera tiene que suspender su actividad. En el Congreso se estaba discutiendo el presupuesto, que a todo esto después les voy a ir contando más adelante. La discusión del presupuesto en el Congreso no va nada de bien. Y a raíz de lo que pasó, de los hechos que se estaban conociendo, que nuevamente son graves, se decide suspender la discusión de presupuesto. O sea, empiezan a ocurrir otras cosas. Sí, yo creo que lo de Rosa es más o menos inminente. Es que no sé si es inminente, porque han pasado muchas cosas y Mario Rosas no ha salido. Sí, no, pero yo creo que ahora ya esto... Ahora, convengamos también de que hay otra... Una línea es una policía muy violenta y con falta de criterio, pero también pongamos, por favor, no, el tema desde el Paco Gate hacia adelante. De la probidad. De la probidad, porque hay un montón de casos que nos han saltado, que no son menores. El último fue el de las grúas, pero hemos sabido de otros casos más, en donde la confianza hacia la institución es cada vez menor. Es cada vez menor, digamos. Y ahí sí que tenemos un problema. No, porque las instituciones ya, el Congreso y un montón de otras instituciones públicas están cuestionadas, sino que Carabineros de Chile esté cuestionado es uno de los puntos esenciales de convivencia en la calle. Sí, nos deja muy mal. Es muy complejo, porque siempre nos creíamos como que había un tipo de policía muy distinto, pero ahora... La verdad es que hay mucha gente que si lo para Carabineros puede tener miedo de que lo pare Carabineros, ¿no? Como lo que está pasando en Estados Unidos. No, claro, la confianza yo creo que es súper importante en todas las instituciones, pero en Carabineros yo creo que es esencial. Ese es un organismo que necesita tener un respaldo en la gente y todo. Ahora, lo hemos dicho acá muchas veces, se viene pidiendo la salida de Rosa hace mucho tiempo, como dice la Carla, y este tipo de malformación, ¿no? Porque aquí al final lo que está ocurriendo es que uno se da cuenta de que los protocolos, ya lo vimos en el caso de cómo manejar una manifestación, cómo manejar entonces un desorden dentro de una institución, también podemos sumarlo, cómo manejar un montón de situaciones. Inteligencia. La inteligencia, trabajo por otro lado. Eso es como el resumen lado. De todo. No, porque no toda es que inteligencia es otra cosa esto. Esto no, es operativo. Es que la inteligencia también define cómo se funciona y cómo son los protocolos operativos. Ya, es decir, cómo entras a una manifestación donde te están agrediendo con piedras. La inteligencia es prever que van a pasar cosas. Eso es inteligencia. Y cómo actuar cuando pasan las cosas. No, es el protocolo. El protocolo se hace con el trabajo de inteligencia. Disculpa, Marcelo, pero ¿qué hace? Pongámosle como sea el nombre de qué es lo que está fallando, pero está fallando un montón de áreas. Evidentemente que salga Rosa no va a solucionar este problema. Va a salir Rosa y va a llegar Galleguillo. Otro. Y la próxima semana va a haber otro escándalo por alguna cosa y decir que salga Galleguillo. Bueno, podemos terminar sin carabineros. Entonces, lo que hay que hacer en algún momento es entrar a picar un poquito más. La reforma. Un poquito más intensamente. La reforma carabinera. Y tampoco tiene que ser solo un nombre, porque te pueden decir, ya, reformemos carabineros. Y ahora le ponemos la policei. Ahora, se dice que el gobierno ha estado trabajando. Policei. Bueno, sí, ya le pusieron carabineros, que era. Sí. Creo que el nombre ya quedó. El carabinieri. Según algunas fuentes en Twitter, entre ellas Cristian Bofill, dice que Ricardo Yáñez Rebeco es el sucesor de Rosa, es el favorito del gobierno, se ha visto en muchas actividades con el subsecretario Galli. Ya le están buscando en Twitter. Y fue vocero de algunas de las actividades para el plebiscito y para el 18 de octubre. Seguramente si lo vemos por ahí nos vamos a acordar. Tipo, con el nombre no lo recuerdo, pero mira, debe ser... Mira, déjame decirte, es un tipo canosito de anteojos. De camisa verde. De anteojos y camisa verde. No, bueno, pero la gente lo ha reconocido porque ha estado en todo... Él es el que ha dado la cara, no Rosas. Este último tiempo. Mira, yo concuerdo con Marcelo y con varias autoridades que han hablado con usted, que han hablado con ustedes y les han dicho. Me desautorizo. Que disculpa, que yo no puedo dejar pasar eso. Disculpa. Te pido mil disculpas, pero yo tenía que decirlo. Varias autoridades han dicho acá que, claro, el tema de fondo no pasa por ir cambiando constantemente al general director de Carabineros, pero de repente uno piensa y dice, pero ¿cómo a la persona que asume no le va a importar? No, que realmente le importa. Tal vez está súper preocupado. El problema es cómo que la lo señal organizan. Que se da para afuera no es que esté tan preocupado. Me refiero como de dar señales, porque yo creo que la frase de vamos a entregar todos los antecedentes, ¿no es suficiente? La hemos escuchado, ¿cuántas? ¿500? ¿1000 veces? Sí, pero... Entonces como que, no sé, yo digo, quizás la próxima persona que venga, si es que viene una próxima... Por último, que demuestre él en su mente, no quiero durar seis meses en el cargo. No, sí, yo creo que el asunto es que vaya aparejado con un plan de reforma, claro, sustancial. Claro, si no se hace el cambio, si se hace el cambio y es lo mismo, como dice Marcelo, va a durar tres meses. Si el y la tema idea no es que dure tres meses. La idea es que venga con la consistencia un plan que reforme Carabineros. Y que llegue alguien político, político en el sentido de que diga lo que la gente quiere escuchar y que en este tipo de casos, por ejemplo, mande señales muy claras de esto no lo voy a permitir, voy a echar a todos. Eso tampoco saca nada. Que las señales sean muy potentes. Tiene que ser concreto, tiene que ser real, tiene que modificarse, por ejemplo, el tiempo de estudio para que un carabinero esté en posición de hacer la un montón de cosas. Claro, tiene que haber una cosa más profunda, tiene que haber un control más importante para que no haya malos manejos económicos y algún tipo de cosas de ese tipo. Todo tiene es que muy impresentable todo. Cambiar. Oye, ¿quién es el oso? El oso es un tuitero y yo decía, oye, y yo lo notaba como que había algo raro. Bueno, vive en Estocolmo. Mira qué bonito. Dice que esta tarde podría llegar la lluvia nieve. Y nosotros le decimos, ¿y qué me importa? No, qué lindo. Pero lo saludamos. Qué bonito. El oso vive en Estocolmo. Llega la lluvia, que le mande saludo a la lluvia nieve porque acá la echamos. Y la lluvia caerá. Bueno, ya, vamos a ver cómo evoluciona esa información. O sea, hoy día va a ser un día de... Podría ser un día muy importante. Sí. Y sobre no? todo, yo creo que son dos cosas que hay que definir. Uno, obviamente, el futuro carabinero. Pero el segundo es cómo se comporta Delgado en esta situación. Que están todos los ojos puestos. Es la primera prueba de fuego. Aquí está la primera papita caliente. Fuego. Vamos a ver cómo. Porque además está el Sename aquí metido. Que no es un tema fácil. Porque... No, yo creo que te decía Marco, que niños que deben ser protegidos por el Senado terminen baleados por el propio personas que trabajan para el Estado. Es tan absurdo que obviamente la gravedad es mayor, ¿no? Suena mal. Oye, dice Pato Piñano, y pensar que en esta fecha, hace más o menos un año, a un chinito se le ocurría... Ayer fue. Tener relaciones sexuales con un murciélago. Y que ahí comenzó la tremenda. Espérate, ¿fue sexualidad? Bueno, le dicen sopa, pero hay un problema de traducción. Provoca efecto. Todo el mundo sabe que dice, oye, ¿te tomaría una sopita? Sabemos a qué nos referimos. A propósito, ayer fuimos a grabar a la costa City Tour y estuvimos con gente que investigaba, estudiantes de oceanografía. Biología marina. Y descubrí que el toyo, el famoso toyo, que es un pescado de roca. Tenía el tremendo toyo. Que es del no sabía yo, de la familia de los tiburones, tiene dos penes. ¡Dos! Mira, eso fue lo que le marcó su viaje a la playa. Le explicaron todo lo sobre los pescados. Él llegó con oye, eso. Imagínate. ¿Cuántos penes tiene el toyo? Dos. Eso sería. Imagínate lo que puede conseguir ese hombre. Es puro toyo. O sea, creíamos que era por la pura boca, porque tiene una boca bastante descomunal. Si no era el único argumento con que. Por la boca muere el pez. Le preguntamos eso, ¿por qué? ¿De dónde viene esto de puro toyo? Y pensamos eso porque tiene la boca muy grande. Y un estudiante nos dijo, no, lo que pasa es que hay veces que venden otros pescados como si fuesen tollo. Entonces es una mentira. Y tiene dos penes. ¿Quién se parece el tollo? Digamos, para que te vendan el pescado así es como falsamente. No, a nada. Al tiburón. Es raro. Es un tiburoncillo. Un tiburoncillo. Ya. Oye, siguiente noticia. El gobierno... Mira, como vamos mezclando cosas. El gobierno presentó reserva constitucional... Mira. Del segundo retiro del 10% que ayer se aprobó en la Comisión de Constitución del Senado. ¿Y qué significa presentar reserva? ¿A quién le presentan eso? Al Tribunal Constitucional. ¿Ya lo presentaron? O sea, anunció que va a ir, pero es que está bien enredado el tema. Vaya. Porque recordemos que lo que se está discutiendo actualmente en el Congreso es este segundo retiro que no tiene pago de impuestos, que se paga de una sola vez, en fin, bastante... más simple, diría yo, si es que se aprobara, comparado con el primer retiro que se pagó en dos plazos, en fin. Eso por un lado, ya. Que está avanzando en el Congreso y que como se aprobó en el Senado, en la Comisión, el gobierno dice, nosotros vamos a reserva de constitucionalidad. Pero después de hacer ese anuncio, el gobierno dice también... Nosotros vamos a presentar nuestro propio proyecto de retiro de 10%. No es un poquito desordenado, no deben haber hecho esto hace dos semanas. Tío. Bueno, pero es que son los hechos consumados de tener... ¡Ármate un proyecto! De tener a muchos parlamentarios del oficialismo sector. Que dicen que el segundo 10% es necesario. Recordemos, entonces, y crítica fuerte, si recordemos lo que le dijo ayer Moreira a Monkever. Gran trabajo del ministro cuando le estaban dando la palabra y Durresti tuvo que decirle, oye, te podés quedar callado. No, dijo una cosa como, ha sido muy interesante lo que ha dicho porque había estado en silencio durante todo el rato. El punto es que... Le tiene sangre en el ojo. Que el gobierno presente esto tiene que ver con que al presentarlo al gobierno no es inconstitucional, que es la... ¿cómo se llama? Crítica principal, claro. Que hace el gobierno. Independiente de que sea una mala medida, que la gente vaya disminuyendo sus ahorros para la pensión, si es que todo el mundo llega a la conclusión de que esa es una buena medida, la forma de hacerlo correctamente, y eso es lo que quieren convencer a sus parlamentarios, es a través de una presentación del gobierno y no del parlamento. Claro. Es correcto. Fíjate que ahora lo entendí. Ayer Miguel Iván estuvo hablando 15 minutos, no entendí un carajo. Que son pesados. No, es que es mi mente. Los odio porque molestan a Miguel Iván. No lo molestamos nada. No lo molestamos nada. Comparado contigo, sí, es verdad. Nada. Sí, es nada. Verdad. Siempre me quejo de eso. Sí, tú estás ya ahí. Pero bueno, la cosa, muchachos, es que es bien interesante. El proyecto del gobierno, porque ¿qué trae? Trae varias cajitas felices, cosillas. Por ejemplo, el retiro es de hasta 10% de los fondos de pensiones con un mínimo de 1 millón y un máximo de 2.900.000 pesos. Si el saldo retirado es inferior al mínimo, se puede retirar todo. Esto se compara con las 150 UF máximas. Pero eso pasó la primera vez, ¿no? Más parecido, porque el máximo era diferente. El retiro no es universal. En primer lugar, se establece que todo el que tenga un ahorro voluntario debe sacar primero esos fondos. ¡Esos! Y lo que falte lo puede retirar de su ahorro obligatorio de la AFP. También están impedidos de retirar fondos quienes en el mes anterior hayan registrado una cotización por una remuneración igual o sobre las 100 UF. Tampoco van a poder retirar dineros los funcionarios del artículo 38 bis de la Constitución, es decir, autoridades políticas, ministros, parlamentarios. Y el resto de los funcionarios públicos, porque entendía que algunas categorías, porque está dividido en varios niveles, podían hacerlo. Pero está confuso. Se pagan dos cuotas. Dos cuotas. Dos cuotas en un máximo de 60 días hábiles, 10 días posteriores del primer pago. Así que no es tan rápido tampoco. Eso estoy hablando del proyecto del gobierno. Ya algunos parlamentarios no están de acuerdo. Ya, pero lo importante acá es los oficialistas. Han aceptado esta idea del gobierno y han dicho, ok, como yo estaba pidiendo que el gobierno hiciera algo, voy a cambiar mi voto. Mira, para este lado. Solo vi por ahí, avísenme si ustedes ven otra, la declaración que me parece muy importante del senador Ricardo Lagos Weber. ¿Qué dijo? que dijo que no estaba de acuerdo con este proyecto porque el gobierno ponía demasiadas limitaciones para retirar fondos. No sirve por eso. Que era un poco lo que les estaba contando recién. Sí. Bueno, ahí pueden negociarlo. Pueden decir, ya, saquémosle alguna... Oye, ojo que ayer le salió gente del camino a Pamela Giles. ¿Viste lo de Bianchi, lo del senador Bianchi? Le dijo, porque ella dice que es la autora del segundo retiro. Dice, no, acuérdese que yo le mandé un mail con la idea. Y ahí una pelea. ¿Quién fue la idea? ¿Nanito? De que la gente saque su plata. Aquí, el autor. ¿Qué está buscando? Está buscando déjalo. El autor de la ley, pero es que esos son los problemas de vanidad de esto. Yo fui el de la idea. Claro, y ahora tú estás en el primer lugar de la encuesta solo porque bailas y yo no. Oye, en España acaban de sacar, a propósito de su segundo enclaustramiento masivo, ¿ya?, una campaña de gente que no quiere hacer la cuarentena, sino que mantiene solo la distancia social, ¿ya?, no quedarse en su casa. Y las mascarillas. El hashtag es vivir encerrado y el lema de campaña es nos están tocando los huevos. Ese es el... Esa es la campaña de esto, ya que básicamente es mantener los comercios abiertos. Aquí va a cambiar huevos, le va a cambiar una letra nomás. Claro. Las huevos, por ejemplo, puede ser. O otra. O las hueves. También. Por ahí va. Sigamos buscándole. Entonces, no es el único país, ¿eh? También en Francia y Alemania hay movimientos que dicen, oye, podemos mantenernos a distancia, tratemos de que no haya mucha gente en nuestra casa, pero podemos hacerlo de esta manera para no parar el... Otra vez no. Otra vez no. Eso es lo que está pasando. ¿Nos volverá a pasar a nosotros? Oh. ¿En marzo? O no sé. O antes. ¡No tengo Twitter! Oye, un saludo a Fernando Saladarrieta. Para ir cerrando el bloque... Sí. ¡No tengo Twitter! Maravilloso. Oye, para ir cerrando el bloque, pequeño, porque tenemos entrevista en 5 minutos más. Se está discutiendo el presupuesto, les contaba al comienzo, se suspendió de hecho la discusión ayer en la tarde a raíz de lo que había pasado en el Sename de Talcahuano, pero hasta el momento malas noticias para los presupuestos, los dineros para la atención primaria de salud. Ayer la Cámara Baja rechazó esa glosa. Nuestra amiga de Lota. Sí. Se rechazó esa glosa. Ayer salió a hablar el colegio médico. La presidenta Isquiasiste le dio un ultimátum al gobierno. No, 30 días. Hagamos para... una cosa, llamémosla ahora a Isquiasiste. Y que nos cuente en educación. Sí. No, también ver, hay problemas. En la partida de educación también hay problemas. La Cámara de Diputados rechazó el presupuesto para los liceos bicentenarios. Así que está súper molesto el ministro de Educación. Que a todo esto aprovecho de contarle en un rato más. El ministro de Educación Raúl Figueroa va a dar la fecha exacta del regreso a clases para el próximo año. Vamos a ver qué pasa. El inicio, si va a ser febrero, clases. Va a ser marzo. El inicio de clases. Básicamente es para tener la posibilidad de dar la campaña, porque si no se pierde toda la plata. Bueno, creo que ahí vamos a ver si porque él tenía, se había planteado empezar antes. Pero no se pudo. No sé. ¿Por? Ahora está claro de que Lucas para todos. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil. Y ahora puedes hacerlo 100% digital en la aplicación Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. Recuerda que hay un lugar donde puedes aprender de matchbooking, de música, claro, de ficción, de historia, de tanto más. Es la Academia Emisol, con anfitriones realmente extraordinarios. Puedes estar junto a Mauricio Durán de Los Bunkers, la Conia Churra, Hernán Rojas, Cristian Ramírez, la Daniela Lagos y muchos más. Recuerda, academiaemisor.cl, son cupos limitados, no te quedes fuera. Academia Emisor, la evolución de aprender. Este fin de año BCI tiene beneficios para ti, 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Bueno, nos vamos a la pausa y volvemos. Llámate a Isquia, por favor. ¿Así? ¿Se puede? Sí, ¿se puede? Puede. Esto no es un espacio comercial. En verdad, sí. Ya volvemos con Marcelo y Marco por la 102.1 y oasisfm.cl. Bolsa Superior presenta Micro Intensamente.

Prefiera alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Para todos los que le pidieron al viejito Vascuero que la Navidad llegara antes, sueño cumplido. Adelanta tus compras de Navidad con tus tarjetas del Chile. Desde el 4 de noviembre al 3 de diciembre, disfruta de cientos de descuentos en las mejores tiendas y restaurantes adheridos. En Mall Alto Las Condes, Mall Costanera Center y Mall Portal. Pagando con tus tarjetas del Chile. Te esperamos todos los miércoles y jueves. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Prometimos volver y ya estamos. Sigue. Esto no es Plaza Italia en Oasis. Esto no es una entrevista. Es un día que nosotros calificamos de viñamarino. La temperatura máxima va a ser de 23, 24 grados. Y se hizo. Es así. Vamos a conversar inmediatamente con la presidenta del Colegio Médico, Ischia Siches. ¿Cómo estás, Ischia? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Y usted cómo está? Te notamos acongojada, Ischia. ¿Algo pasó o estás con energía? No, para nada. Todo muy bien. Perfecto, porque además está en una etapa muy activa. Se viene una campaña para nuevamente ser elegida presidenta. ¿Cómo se separan esas dos cosas, no? La campaña del día a día. Es complicado, pero tienes que hacer ambas cosas, ¿no? Es doble trabajo porque hay que seguir haciendo las cosas regulares del colegio y además intentando representar obviamente a todos los médicos sin marcar tantas tendencias para una u otra lista y en paralelo hacer todas las actividades propias de una campaña. Nosotros también tenemos que juntar firmas, hacer encuentros, programas, chapitas, videos, todas esas cosas que traen. Sí, claro. ¿Y nunca tuviste dudas, Ischia, de postularte nuevamente o es una decisión que tomaste recién? No, bueno, siempre es un trabajo con harta demanda y además nos ha tocado harta exposición pública, particularmente a mí, así que siempre está en continua reflexión, pero como tenemos un trabajo bien colectivo, gran parte de nuestro equipo esperaba que pudiéramos liderar otro proceso dentro del colegio, así que nos sumamos a este desafío, sobre todo porque tengo la confianza que tengo mucha gente detrás que está disponible a acompañarnos estos próximos 3 años. Ahora, la crítica que hace el candidato opositor, digamos, ¿no?, Renato Acuña, que dice que hay mucha política y poco gremialismo. ¿Hay algo de sentido en eso o es falso? Yo creo que es más su estrategia de campaña, pero creo que es una estrategia un tanto infantil en el sentido de que evidentemente los seres humanos somos políticos, el Colegio Médico es político. Nosotros creo que hemos demostrado una gran independencia de la política partidista, que creo que es hacia donde más apunta su crítica, pero de todas maneras esperamos seguir construyendo un colegio que incida, que esté conectado con la ciudadanía y que en paralelo mantenga su rol gremial defendiendo a nuestros médicos y médicas a lo largo de todo el país. Espero que nuestros colegas sean lo suficientemente inteligentes de ver lo que hemos hecho estos 3 años y esperamos también en este periodo de campaña poder volver a mostrárselos para que recuerden que no solo hemos estado trabajando en el contexto de la pandemia, sino que también en muchas etapas previas y que lamentablemente no hemos contado con mucha voluntad política del gobierno de turno, a pesar de que tenemos una serie de acuerdos incumplidos. Ya vamos a entrar en eso. La pandemia evidentemente ha marcado este último año. Tú misma decías que ha estado ahí en primera línea como una figura que incluso empezó a ser mencionada para futuros alejados de ese mundo de la medicina. Tú, me imagino, puedes prever de que se nos viene otro año con la pandemia como protagonista, así que sabes que a eso vas, ¿no? Si sales reelegida va a tener que seguir en primera línea. Sí, de todas maneras entendemos que hay un proceso de continuidad, hay que prepararnos para el próximo otoño y seguir mirando todos los procesos que están ocurriendo a lo largo del país, pero por sobre todo corregir y tomar las lecciones aprendidas de lo que fue todo el enfrentamiento de la primera fase de este año. Creo que nuestro colegio tiene una serie de colegas expertos en distintas áreas, hemos hecho distintas recomendaciones, propuestas, hemos elaborado documentos. Creo que es un trabajo de un gran nivel y que ha aportado también a las discusiones y los distintos procesos que hemos vivido como país, tanto los procesos de elecciones como también procesos más habituales como el retorno a clases que lamentablemente todavía tenemos pendiente en gran parte del país. Y que ayer hablamos con Gabriela Flores de la Confusam y hablaba directamente sobre cosas bien puntuales, ¿no? Sobre para poder destrabar el paro que ellos estaban realizando, pero también tenía una mirada con respecto a lo que está pasando en el mundo de la salud, y obviamente este año es un año en donde estas cosas fueron muy importantes para todos los chilenos y muy muy presentes. ¿Qué te parece que, porque has dicho que le das un ultimátum, digamos, al gobierno de 30 días para que cumpla sus compromisos, es en este aspecto de los funcionarios o hay otros aspectos que están dentro de un pliego de peticiones? Bueno, nosotros respaldamos totalmente las demandas que han salido de los gremios de la salud. Lamentablemente no hemos podido estar en la calle con ellos ni tampoco en algunas de las movilizaciones en los centros, porque hemos definido como colegio que no podemos propiciar las aglomeraciones y también que con el impacto que ha tenido la pandemia en la demanda asistencial, acciones de paralización asistenciales no han sido acogidas por nuestro colegio, lo cual yo también respaldo. Pero en el tema de fondo, en las demandas, estamos absolutamente de acuerdo. Creo que hay varios incumplimientos y creo que todos esperábamos, y lo conversamos así con el ministro Briones, porque nuestro país necesita, para hacerse cargo de este tsunami que va a llegar después de todas las atenciones desplazadas por la pandemia, porque aquí esto no es solo COVID, es todos los cánceres no diagnosticados, exámenes diagnósticos preventivos no hechos, va a tener un tremendo impacto en nuestra salud y en el exceso de muertes totales que vamos a tener como país. Y eso requiere más de un 1% del PIB. Entonces el 8.9% de aumento es absolutamente insuficiente. Y creo que todavía, a pesar de estos pequeños aumentos que se hacen en el per cápita, estamos muy al debe. Y lo otro que sí estoy muy de acuerdo es que han faltado señales reales o concretas, más allá de los aplausos, hacia los trabajadores de la salud. Nosotros pedimos específicamente descansos compensatorios para los equipos, eso no ha llegado, y particularmente nos enfrentamos en una suerte de disputa de conflicto con el ministro de Salud, que me parece absolutamente gratuito, que él propició, de hecho, muy lamentablemente. Yo ya me he comunicado con el gobierno para hacer manifiesto nuestro malestar, no solamente el colegio médico, de mí, sino que de la comunidad génica en general. Fue un golpe bastante bajo. ¿Cuál? Tuvimos un intercambio en donde él llamó mentiroso a nuestros dirigentes, después hizo alusión a que nosotros habíamos recibido un bono en pandemia que es absolutamente inexistente, o habla de un desconocimiento o un ánimo de mala fe en un momento en donde además tiene gremios movilizados. Hubiera esperado yo que volviera al ánimo habitual que conocíamos del ministro de Salud y no nos recordara a sus antecesores como el exministro Mañal. Ahora, cuando dices que el gobierno no ha cumplido sus compromisos, en términos concretos, ¿cuáles son los que no ha cumplido? Bueno, nosotros tenemos una serie de compromisos firmados con los distintos ministros de este gobierno, tanto con Santelices, con Arturo Zúñiga bajo el mandato de Mañalich, y también la primera reunión que tuvimos con el doctor Pari establecimos algunas medidas urgentes. Nada de eso ha ocurrido, las reuniones han sido muy dilatorias. Tenemos algunos problemas con la redistribución de asignaciones. Nosotros, el sueldo de los médicos se hace por ley, un sueldo base, y después eso se complementa con asignaciones. Eso es muy diverso. Tenemos médicos con muy distintas remuneraciones y el compromiso era vivir un proceso de homologación y eso no se ha cumplido, y muy por el contrario, los servicios de salud le han dicho a los colegas dirigentes que van a tener que redistribuir las asignaciones, es decir, se van a bajar algunas remuneraciones, lo cual nos parece una señal muy, muy compleja y obviamente nosotros no lo podemos tolerar. También hemos, bueno, fuera de este año de pandemia, se ha discutido harto el tema de la falta de médicos, sobre todo en algunas especialidades, y también la llegada de médicos extranjeros que tienen que dar el examen para equiparar sus conocimientos. ¿Qué te parece que ha pasado este año con eso? ¿Tenemos fallas graves todavía de falta de especialistas? Todavía tenemos falencias de especialistas. La idea es poder tener un programa formativo, porque tampoco los países pueden pretender robarse a los especialistas de los otros países. Todos los países requieren a sus profesionales y se supone que forman políticas para poder formar a los especialistas para su propio país y no para exportarlos. Hay algunos países específicos que tienen ese tipo de orientación. En esa línea nosotros hemos intentado fortalecer la estrategia de formación nacional y también la permanencia de los médicos jóvenes dentro del sector público, por eso también hemos trabajado en mejorar sus remuneraciones y creo que hoy día hay una camada mucho más importante de colegas que ven a lo público como un espacio laboral y muchos de ellos también con exclusividad. En esa línea, creo que los procesos de acreditación, de certificación como el EUNACOM y otros más son sumamente necesarios porque las formaciones son muy diversas, tanto en Chile, por eso todos los médicos chilenos dan el EUNACOM, como también en el extranjero. Y ahí tenemos universidades de muy buena calidad y algunas que tienen algunas falencias y este examen permite por lo menos homologar algunos conocimientos mínimos. Nosotros estamos damos muy gratamente la bienvenida a cualquier colega extranjero que quiera venir a trabajar a Chile, pero pasando estos procesos de certificación mínima. A propósito del año que se nos viene, la pandemia ha sido manejada muchas veces con críticas de parte del colegio. ¿Cómo ves que está la situación hoy? Uno ve los números están estabilizados y tienden a la baja. Por otro lado, hay medidas como esto de que empiezan a llegar algunos turistas. La apertura de frontera. La apertura, claro, a través de la apertura de frontera. El tema de los colegios que se va a anunciar cuándo parten el próximo año. Mucha gente está asustada de que viene sí o sí un rebrote como en Europa. ¿Cómo ves tú que se está manejando la pandemia actualmente? Sí, yo creo que no podemos mirar las cifras sin entender que hay un fenómeno estacional que ya se ha consolidado en Europa. Y no es que los chilenos o el ministerio lo hagamos bien en verano y lo hagamos mal y nos portemos mal en invierno. La verdad es que mantenemos un grado de circulación viral y la forma de control de la pandemia es cortar la cadena de transmisión. Para eso usamos los indicadores de testeo, trazabilidad y aislamiento. Y lamentablemente todavía no logramos niveles óptimos. Ojalá el ministerio se concentre, y es lo que le hemos pedido desde los distintos espacios en los cuales participamos, en este tiempo de optimizar esos indicadores y de mejorar la relación con la ciudadanía para que si alguien se contagia, espontáneamente pueda decir efectivamente con quién tuvo contacto estrecho. Si uno mira otros países, las personas contagiadas dicen que han estado con 10, 12 personas. En Chile hay lugares donde decimos 3, 4, 5 a lo más. Y en realidad eso no nos permite ir a buscar todos esos contactos estrechos y mantenemos una gran circulación viral, como también la precocidad con la cual intentamos diagnosticar. Todos tenemos que recordar que aunque estemos en verano, con dos síntomas es sospechoso de COVID y hay que acudir al recinto para no seguir esta expansión porque todavía no tenemos el control total. No todos los casos que aparecen en nuestro país son de parte de contacto estrecho. Ahí tenemos seguimos al debe y esto lo tenemos que fortalecer de miras a otoño porque lo más probablemente es que todavía no vamos a tener la disponibilidad de la vacuna y además los expertos han reiterado que la disponibilidad de la vacuna tampoco va a asegurar el control total o la eliminación de la enfermedad en el mundo y es que hay que seguir con estas indicaciones mucho más fuertemente. ¿Y tú crees que el rebrote es inevitable? Creo que tenemos que prepararnos de todas maneras para eso. No hacerlo sería absolutamente negligente. Y a propósito de eso, es lo que hemos visto en todos los países y creo que ya aprendimos del ejemplo de este año que no podemos pensar que vamos a ser el país especial del mundo donde no va a ocurrir rebrote. Ahora, unas cifras de algunos estudios indican que más de un 60% de la gente se contagió dentro de hogares o en reuniones familiares y se viene la Navidad, se está armando un protocolo para eso. ¿Qué te parece este protocolo con 5 invitados y estas cosas que se están anunciando? Sí, creo que ese estudio quizá tiene algunos sesgos porque evidentemente en esos momentos no teníamos los espacios de más riesgo que se han publicado recientemente, que son los bares, los gimnasios, todos estos recintos cerrados donde se concentran personas. Eso no estaba abierto en ese momento en este país. Y lo otro es que tenemos estas limitantes de investigar estos contactos estrechos. Entonces hay una visión muy estrecha. La gente suele decir que ha estado en contacto con solo las personas con las que vive y no con estos contactos extendidos. y hay problemas para investigar eso. Entonces tenemos algunos sesgos en ese estudio, pero más allá de eso, es importante los protocolos. Nosotros esperamos conocerlo en esta oportunidad con antelación en la mesa social, y de todas maneras hay que intentar mantener unas fiestas que se puedan celebrar en familia de forma mucho más recatada de lo que estábamos acostumbrados, sobre todo para las fiestas de Año Nuevo, donde me imagino que va a haber mucha pulsión por hacer fiestas clandestinas y ese tipo de acciones. Y por dejar pero creo que este no hay que olvidarse... Claro, tratar de dejar el 2020 atrás, ¿no? Y es que finalmente saliste en algunas encuestas como posible presidenciable, gente que quería que participara en la constituyente. Al postular nuevamente al colegio, ¿dejas de lado absolutamente eso en el corto plazo? ¿En el mediano plazo lo podrías repensar? ¿Cómo ves tu futuro? Bueno, la dirigencia gremial hoy día es incompatible con el cargo de constituyente, pero yo creo que apostamos a conducir este nuevo periodo del Colegio Médico justamente para que nuestro colegio incida en el debate de la nueva constitución, como, no desde dentro, pero como las organizaciones de la sociedad civil, ya, conversando con los convencionales que van a estar en esta instancia y también creando documentos técnicos que respalden cómo el día de mañana asegurar el derecho a la salud a la constitución y también las transformaciones que hay que hacer, como también fortalecer la figura de colegios profesionales, que está desmantelado en nuestro país. Nosotros en estricto rigor no somos un colegio profesional, somos una AG con espíritu de colegio, y creemos que eso hay que volver a consolidarlo en el país. Perfecto. Y en materia presidencial, nosotros hemos mantenido con nuestro equipo una agenda muy sanitaria. Creemos que hoy día los desafíos están en salud y el día de mañana podremos reevaluar otras opciones, pero creo que, ya lo he dicho públicamente, no estoy disponible para una candidatura presidencial, y creo que hay muchas personas disponibles que hay que intentar que ojalá se vayan poniendo de acuerdo para el futuro, que es un momento de grande transformación. ¿Tiene un nombre que te gustaría? Todavía no encuentro mi candidato o candidata, pero creo que hay que seguir, y más que los nombres, creo que este mismo estallido social y todo el proceso nos ha demostrado que los procesos son más de programas, de equipo. Hay que darle una mirada mucho más a lo colectivo que a estas figuras más individuales. Perfecto. Y que una última pregunta que se nos queda, ¿estás de acuerdo con el regreso a clase? Sí, nosotros lo hemos planteado, y cuando uno mira los países europeos, lo primero que hay que consolidar es intentar mantener la escolarización, y con todas las limitaciones que existen, trabajar para poder hacer el retorno precoz a clase, y en eso creemos que es importante poder montar la mesa con el colegio de profesores, con los estudiantes, con los apoderados, para eventualmente programarlo, ojalá de forma muy precoz, ojalá en febrero, para que con posterioridad podamos tener, cuando aumenten los casos, unas largas vacaciones de invierno en el periodo más álgido y poder retomar los controles, además de resolver el tema de conectividad de los alumnos. Pero es sumamente relevante. Hemos mirado además ejemplos donde pasan los confinamientos, las cuarentenas en otros países europeos, pero las clases se mantienen por la relevancia que tiene para los jóvenes. Muy bien. Iskia, muchas gracias. Que les vaya muy bien, cuídense. Chao. Era Iskia Siches, presidenta del Colegio Médico y postulante o repostulante a su cargo. ¿Qué es esto? ¿Tamaro el cassette? Lo enredó, Anito, fíjate. ¿Qué es chucha? Chucha magnífica. ¡Dios mío, Marcelo! One heart, one soul.

Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Yo les pido, por favor, que dejen de pelear. Ah, ya estamos. Nanito, por favor, haz algo acá. ¡Corto! No sé, increíble. Hoy día en nuestra encuesta estamos hablando tensión, ¿no? A propósito de la situación vivida ayer en un centro del Sename con carabineros que terminaron disparando y hiriendo a 12 niños, dos jóvenes en ese lugar. La pregunta es muy simple, si es que este nuevo incidente protagonizado por carabineros debiese llevar a la salida del general Rosas de su cargo. Las alternativas son sí, no queda otra. La alternativa B es no, nada cambiaría. C es antes hay que investigar. Y D, no tengo antecedentes. Perfecto. ¿Cómo vamos? Falta. Yo diría que del año pasado a la misma hora era otro el resultado. Oye, el pueblo chuchi nos da la espalda. No, Marco, no digas eso. No, sí lo digo. Lo digo igual. En esto no es Plaza Italia, el Bustamantes. Cero poder. No, no creas. Te voy a tomar el poder. Dale, es lo que estamos esperando. Bopo. Ya. Ya no te lo tomaste. Oye, lo que como dijo. Como si no ejercieras el poder. Peso menos que un paquete cabrita. No, eso por decir cosa, algo pero fácil. Un paquete grande. Pero es una tonelada de cabrita. Te llenáis un cine con eso. Oye, primera pregunta. Perfecto. ¿Quién dijo? Cámbiate los pañales y aprende a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No te lo estoy diciendo a ti, Marcelo. Por favor, no vayas a interpretar cosas que no son. Cámbiate los pañales y aprende. Y aprende. ¡Ay! Cristian Monkeberg, secretario general. ¿A quién le dijo eso? A Iván Moreira. Ah, mira. Mira, por eso. Podría disputa. Haber sido. Pero no. ¿No? Fue. Porque aquí lo importante no es solamente quién lo dijo. Pamela sino Giles, diputada. ¿A quién se dice? ¿A quién se lo dijo? Fernando de Paul a Espinosa. Sí, por ahí se agarraron. Sí. Yo estaba esperando que llegaran más mensajes. Bueno, una estrategia. Partido. Como una estrategia. Pamela Giles, diputada, dicen acá. Sí. Lo dijo. Y es Pamela correcto. Silva, Pamela Silva. Es tu hermana. Tengo una prima de Pamela Silva, pero mira. Puede ser. ¿Quién le dijo a quién esto? Oye, esto es, pero ya aquí cada uno evalúa. Yo cumplo con traerle, con traerle información. Efectivamente, es como dicen varios chuchis acá, ustedes no estuvieron ni cerca. Es la diputada del Partido Humanista, Pamela Giles, que, oye, se fue con todo en contra del senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, que ayer Marco incluso lo comentó. En una entrevista que dio el senador al mismo tiempo en otra, en al diario La Tercera, claro. Donde dice que el liderazgo de la diputada Pamela Giles es muy parecido al de Donald Trump. Allá. Es populista. Populista. Bueno, pero hay un meme en que dice, salió del mundo del espectáculo, hace frases, ¿de quién estamos hablando? Y en vez uno dice es Trump, pero en realidad era Pamela Giles. Bueno. Y es verdad, pues, salió de programas de Chimento. Ella le no respondió. Tengo Twitter. Le respondió. No soy cómplice de las violaciones a los derechos humanos de Sebastián Piñera ni salvé a Pinochet de ser juzgado. Tampoco recibí plata de empresarios, ni soy corrupta, ni he robado. He hecho más por mi pueblo en un año que tú en toda tu vida. Mira, esa frase bien de Trump. Sí, cámbiate los pañales y aprende. Pero además se ríe de La Tercera Edad. Oye, esa fue la interpretación que dieron muchos políticos. Sí, po. De cómo, y creo que no es la primera vez, ayúdenme ustedes con la retropolítica. La retroexcavadora en que parlamentarios se tratan así como de los pañales, que en algún momento se refirieron así a Patricio Elwin. Algunos recordaban. Recordemos la frase de Churchill, que a los políticos y a los pañales hay que cambiarlos. Por la misma razón. Por la misma razón. Ah, mira. Mira tú, ya. 1-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cuándo es el eclipse total del amor, perdón, del sol. Eclipse total del sol, de sol, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. La fecha, sabemos que este año, pero... 3 de diciembre. 14 de diciembre. ¿Qué? 14 de diciembre. Se ajusta el marcador. El marcador, es el 14 de diciembre, muchachos. Algunos acá decían 8 de diciembre. También llegaron algunos 14 de diciembre. Enero, postulaban no. algunos. No. Oye, 14 de diciembre, pues de la nada. Sí, porque ya menos de un mes. Estamos en este segundo eclipse. Ya tuvimos uno el año pasado. Y tengo una reportera en terreno en la zona de Villarrica. Ay, ¿verdad? Que me dice que está 100% tomado todas las locaciones. No. Pero además con menos capacidad de la que podrían tener eventualmente. Pero todos los departamentos están arrendados en este momento. Enviada especial nos podrá recibir. No, nos podrá transmitir. No. Podrá transmitir. ¿Recibir? Pues, ¿no se puede recibir? ¿Qué transita ella? Voy a hacer la averiguación. La gestión, claro. Parece que es una experiencia, yo no he estado nunca en una iglesia. Parece que es religiosa, una experiencia muy, muy. Pero Enrique Iglesias. Yo canté el himno nacional cuando lo vi por la tele. Ese fue el comienzo del final. Marcela Cubillos con Joaquín Piñera. Ahí se, oye, ahí se jodió todo. ¿Cómo está todo, Marcela? Tranquilitos. No, pero espérate. Se vino. Imagínate si una se emocionó viendo por la tele, cantó el himno con la tele. ¿Cómo se imagínate allá estar ahora? Allá. ¿Tiempo? No, es impresionante lo que puede llegar. 14 de diciembre, eclipse total de sol. En la Araucanía se supone que es la mejor zona para ver este evento. Oye, una noticia último minuto. Paulina Toro, que es periodista de Clinic, dice, Cervel suspende derecho a sufragio de Pablo Longueira. Sale la ficha, no está habilitado para sufragar, tampoco para presentarse a cargo. Claro. Y eso por sus problemas legales. Sí. Así que hay un remesón en la FEPI. Fue un comienzo breve. Comienzo breve. Gracias, Pablo. No lo alcanzamos a entrevistar. No lo alcanzamos a entrevistar. Bueno, ahí está. Siguiente pregunta, están empatados. 1-1. ¿Cuánto sube el diésel? Mira, a la cuenta de Pato Miñano, ahora es tu oportunidad. 4, 5, 6. 4 pesos. Baja 6 pesos, Pato Miñano. Así que cuánto sube, ya nos dio ese dato. Dije sube. Ah, pero mejor habla de la fencina. ¿4? No. 6. Cuando se apague el sol. Llegó lamentablemente primero que tú, Pato Miñano, y también Caro Sechato. Pero cómo Sechato. 6 pesos, chiquillos. Pero les aprovecho de contar ¿ya? que las bencinas bajan 6 pesos por litro. Ah, cenetean entonces. Exactamente, cenetean. Buena palabra, cenetean. 2-1, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Pum, pum, pum, pum. ¿Cuántos días quedan para fin de año? Cuenta de 1, 2, 3, 4. Mira estos cálculos 6. Que hace siempre. No, es que se van a caer de espalda. 38. Un poquito más. 40. Vamos, Marco Silva. 41. No. 42. Correcto. Pero mira, aquí una persona decía 45, 52, 43. Bien, Marco Silva. Aunque fue ahí... Vamos, llegamos a la final. Oye, y se produce el empate nuevamente. Qué regio, y traje esta pregunta que la llevo guardando 2 días. Ah, esta. Esta es la pregunta que llevo la pregunta, guardando. La que se llama la pregunta de la semana. ¿Cómo de Carla dime? Martínez de Pablaza. Pero no por eso menos importante. Perfecto. Ya, ha durado, ¿ah? Dale. No sé si está vigente. ¡Oh! La pregunta. Ya. Dice así. ¿Dónde está internado el senador Alejandro Navarro? ¿Y por qué dice que no sabe si está vigente? El comunicado que tengo acá. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el hospital... Las Higueras de Talcahuano. Las Higueras de Talcahuano. ¿Qué? Las Higueras de Talcahuano, hospital. Bien. Ganaron. ¡Mira! ¡Ganaron! ¡En tu cara! Pero está en el estadio, entonces. Está al lado. Está en un camarín. Es un complejo de estadio, hospital. Lo último que supimos hace 2 días. Y una roticería que está en la esquina, muy, muy dije. Lo último que supimos hace dos días, y de verdad espero que esta información se mantenga, esté vigente y ojalá mejor. Le habían retirado la respiración artificial. Exactamente, se está recuperando, pero tengo entendido que su recuperación no va a ser tan fácil ni tan rápida. No, sí, el tema es complejo. Oye, es bien complejo. Así muchos que dicen que no, no. Bajan 6 pesos, ¿eh? Lo dicen ya. Por lo la benzina. La benzina baja, po. El diésel sube. Por eso pregunté eso. La diferencia. Era para hacer el problema de la educación en Chile. Oye, bueno. ¿No ha hablado todavía el ministro de Educación? No ha hablado el ministro de Educación. Mira. Pero bueno. Aparece un comunicado acá, algunos profesores, que dice que el memo es para el 22 de febrero. Memo bochinche. Vamos a ver. Ya, o sea, partirían en febrero. Se filtra información. Se filtra. Bueno, el colegio de maestros. No, es que así, che. Médico. Dijo que debería ser en febrero. Que debería ser antes para que después las vacaciones de invierno sean largas. Dijo precoz. Precoz. Tenía pegada esa palabra, precoz. Sí, es la doctora. Acá está, inicio año escolar 2021, 22 de febrero. Inicio docentes, 22 de febrero. Inicio estudiantes por definir. Entonces, si el 22 de febrero llegan... Los o sea, el super lunes no va a ser en marzo, va a ser en febrero. Va a ser la mitad de febrero. No, o sea, mitad de febrero igual es tarde, ¿eh? Yo creo que deberían... En enero quieres partir tú. No, pero... se en enero. De... No, te juro, no, señorita. Señorita, mira, juro, no es mala idea. No, he escuchado algunos patitos... ¿Quieren que sea ahora de corrido para los años? Claro. Y eso quedaría salva la vida. El viejito pascuero puede traer lápices. Escuchemos a un grande, ¿no? Aquí está Adamo y Romina Power. Yeah. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, estamos hablando de útiles escolares. ¿Qué le vamos a pedir al viejito Pascuero? Al viejito Pascuero. Por favor, vamos con el resumen. Carla Martínez. Ah, ¿verdad? Mira, está distraída. Vamos a partir entonces con lo que estábamos conversando. Esta mañana el ministro de Educación Raúl Figueroa informará la fecha del regreso a clases para el año 2021 en compañía de varias autoridades, representantes de municipios y también colegios. Las clases partirían el 22 de febrero. Dos patitos 22. Entonces cantamos canción de colegio. 22 de enero es en la entrada a clase. Mira, justo ahí. Pero hay una improvisación. Ahora, otro que puede ser, que me dio mi profesor, no me acuerdo de lo nada. Que recuerdo y guardo con cariño es el anuncio de las clases en enero. No, pues deberían cantar la canción del spot del Mineduc. Ah, ya, muévelo. No, resistiré. Pese a todo. Los comunistas no me van a perjudicar. Volveré al colegio con usted, ministro. No importa lo que diga Aguilar. Claro. ¿Esa canción? Oye, esto lo tengo que decir porque es una de las noticias del día. Vamos a ver cómo continúa. Dos menores heridos a bala dejó un procedimiento de carabineros al interior de un hogar del Sename en Talcahuano. Desde la institución aseguraron que van a entregar todos los antecedentes para poder esclarecer lo ocurrido, mientras el Ministerio Público inició una investigación donde instruyó el trabajo de la Unidad de Derechos Humanos de la Brigada de Homicidios de la PDI. También sumo a esta información que la oposición en bloque está pidiendo la salida del general director de carabineros Mario Rosas tras estos hechos. Parlamentarios de la DC, del Frente Amplio, exigieron que la máxima autoridad de la institución asuma la responsabilidad y deje el cargo. Bueno, la última. No hay música acá, pero. La PDI llegó ayer en la tarde por instrucción al lugar de este Sename en Talcahuano y ya está investigando. O sea, no va a ser hoy día, sino que ayer en la tarde ya partió. Comenzaron a investigar. Estaba leyendo de que fueron tres los carabineros que llegaron en bicicleta a este lugar: 12 varones, una señorita. Uno de los disparos fueron de. Dos de ellos, la señorita que disparó y no dio en el blanco. Ninguno. Y el otro disparó tres veces y dos de esos balazos llegaron a dos niños. Y los tres recitaron con distintas lesiones, uno de ellos con una fractura en el codo. Más antecedentes. Como la catapulina. Sí, pues. 17 y 14 años tendrían los menores. Comisión de Constitución aprobó proyecto de segundo retiro del 10% de fondos de pensiones. El gobierno presentó reserva de constitucionalidad argumentando que la carta despachada a la sala infringe tres disposiciones de la Carta Fundamental. No lo compartimos, pero están en su derecho, afirmó el presidente de la Comisión de Constitución, Alfonso Durresti. Suma esta información. En paralelo, el gobierno presentó un nuevo proyecto para el retiro del 10%. El Ejecutivo ingresó una nueva iniciativa que busca acotar el retiro a personas con... No acortar. Acotar. ¡Acotate! Es tarde. Acotate ahora. ¿No? ¡Anda, acotate! ¡Anda, acotate! ¡Ya! Eso le van a decir sí, a los diputados. No, no es universal. ¿Qué macho? ¡Anda, acotate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, Marcelo! ¡La patita! El Colegio Médico dio ultimátum al gobierno. Le damos 30 días para cumplir sus compromisos. La doctora Iskia Sitches, que estuvo hace pocos minutos conversando con nosotros, acusó incumplimientos del MINSAL por acuerdos que ya están firmados, sobre todo en materia de asignaciones para funcionarios de la salud. El gremio, ojo con esto, no descarta movilizaciones. Mira esta. Sí. Nos van a hacer un compromiso. ¿Cómo es? Pues sí, firmar un compromiso. No. ¿Esta es la versión de Javier Apaz? Sí, claro. No. Es eso. Firmar un documento. Mediar un previo aviso. Preciso. Compromiso. No, que ahora hay. Juramento. Compromiso. corazón. Qué buena canción. La de Javiera Parra, no, esta está buena. No, esta es mejor. Esta es la mejor, pues la mejor. Me gusta la de Javiera Parra. Mira, ¿te gusta Javiera Parra? Perfecto. No, digo yo sí. No, siempre me gusta. No es con Parini, es con Contreras. Con esto termino, Nano, con esto. Nuevo presidente de Perú, Francisco Sagasti, designó a su gabinete, las personas que lo van a acompañar en este gobierno. Cagaste. Cagaste, ¿no? Que va a estar encabezado este gabinete por una abogada feminista. La nueva jefa del gabinete es la abogada Violeta Bermúdez, quien se suma a otras 7 ministras. ¡Bermúdez! ¡Violeta! ¡A gozar! ¿Sagasti o no sagasti? No, sagasti de aquí. ¡Agotate! ¡Agotate! Voy a agotar el proyecto. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Acuérdate del proyecto. Agotate. Oye, las tradiciones uno tiene que respetarlas por es muy cierto, absurdas que se miren desde lejos, especialmente las religiosas, pero esto de verdad yo no lo puedo entender. Hay una tradición en India que se llama Gorehava. Que ese. Ya me río, fíjate. Nace de lo siguiente: para los habitantes locales, su dios Vereshwara Swami nació en la boñiga de una vaca. La vaca para ellos es un animal. ¿Sabes lo que es la boquiña de una vaca? Adentro del estómago, uno de los estómagos. De los 20 que tiene. Boñiga, de la boñiga de la vaca. Sí. Ahí nació. Es el excremento de la vaca, no es el estómago. En una boñiga, pero dentro de. En la plasta. En el fondo, en una plasta. Nació en la plasta. Mira. Entonces, ¿sabes lo que hacen? Como el icono de la caca. En el día de esta que se celebra a esta divinidad, todos los lugareños juntan caca de vaca. La plasta, la dejan ahí, las bostas, se meten los hombres, no las mujeres, se meten dentro de la caca, hacen bolitas y se lanzan. Qué delicado. Estas cacas, uno con otro, se las lanzan. Era mejor la idea del tomate, ¿ah? ¿Eh? Sí. Dice, según ellos. Esta noticia la seleccionó Caldeta. Tomar boñigas de vaca con las manos cura muchas enfermedades. La posibilidad de que se enfermen con el excremento de la vaca es gigantesca. Déjalo en su inocencia, Marcelo. Dice que aquellos que hacen el ritual creen que jamás van a caer enfermos. Quedan como inmunes a la enfermedad de hediondo de vaca que quedan. Pero tenéis fiebre, Lucho. No, estoy sano. Lucho, se te está cayendo el pelo y tenéis fiebre. Pero, no. Entonces, uno, claro, uno tiende. Además, veo la foto de todo subido arriba, porque es con risa y alegría, subido arriba de las bostas de vaca, sin mascarilla, además, porque en realidad ya da lo mismo todo si estáis protegidos por la caca. ¿Qué atro? El poder. El Gorehava. Mira, ahí está entonces. El poder de la bosta. Ya que estamos hablando de caca. Esta noticia. No lo digas. Pero Marcelo, nos van a llamar la atención. Sí. Hay gente desayunando. Pero va para el mismo lado. La Nueva Zelanda va a declarar la guerra a los turistas, especialmente los jóvenes que hacen dedo, los ¿ya? que andan con un simple saco de dormir y una mochila, ¿ya? Y que recorren muchas ciudades, muchas horas, como el sur de Chile, que también pasa lo mismo y que es una zona parecida. El mochilero. El clásico mochilero. Van a hacerle guerra a esos mochileros porque dicen se bajan en cualquier lugar. Y hacen en cualquier lugar sus necesidades, y no estoy diciendo del 1, del 2, ahí, a la orilla del camino. Y del 3 a veces. Y dice que eso no es respetar la imagen de sostenibilidad del país. Yo creo que está equivocado, no hay nada más ecológico que. Claro, la plantita crece después. Claro. Sí. Sí. Obvio. Ese es abono, ¿o no? Sí, pues abono, todo es abono. No, sí, yo creo que lo come. Dice, defecar a un lado de la carretera y vías navegables no presenta algo bueno para Nueva Zelanda como nación. ¿Y por qué no construyen más baños al borde del camino? Por suerte Chile ha invertido tanto en baños químicos. Tú sabes que Chile debe ser de los países que tienen menos baños públicos del planeta. Uno va en cualquier país, va por el medio de la ciudad y de vez en cuando dice baño público. Aunque hay que meterle una moneda. En París hay unos que están llenos de unas monedas. Ahí va. Pero aquí, ¿dónde hay un baño público nunca en el centro? Se cierran bien las puertas. Ahora no están muy limpios. Bueno, pero es que además de tener que estar limpio, pero uno tiene que ir a un restaurante, señor. Me presta el baño, por favor. Claro, cómprate algo y tenés que tomarte una. Muy buena la imitación, Marcelo. Por favor. Por favor. No es necesario, ya no, ¿ah? ¿Eh? Ganó. Mira qué lindo. Sí, pues tienen razón, acá no hay baño público. No hay. Sí, fíjate que... Es que en Viña había uno, no sé si todavía está vigente. ¿Uno? Uno, pero así en el centro. Pero había que pagar, sí. Pero no importa, digamos, una situación de emergencia, sí, uno puede. Y tal vez eso sirve para mantenerlo limpio, que eso es importante. Por ejemplo, en el metro no hay baño. ¿En ninguna estación? No, y debería, igual. Eso debería saber, sí. Adentro de los carros. Ahí debería haber. Que cuando uno malo necesita. La otra es la línea. Dice, ¿tienes gana? Hoy. Trata. Milico. Trata. Bueno, es cierto también. Es que yo creo que no hay nada más terrible cuando ayer uno necesita. Viendo... Está urgido. Sí, po. Como la imitación que acaba de hacer Marcelo. Una necesita. Cuando una necesita. Déjame no contarte hay. Que ayer vi una película y me recordé de un hecho. Y fíjate que en una escuela de ingeniería que no voy a nombrar, una facultad de ingeniería, no había mujeres. ¿En Chile? Pero había baños de mujeres y baños de hombres. Y los hombres lo que hacían es que el baño de mujeres era para el 2. Ah, y el baño... qué buena idea. Qué buena idea. ¡Pero Marcelo! No, estoy diciendo si no hay mujeres. Sí, sí, entonces se construyó el baño de mujeres. Espérate, no hay profesoras, no hay secretarias, no hay guardias de seguridad, no hay. Por eso, yo estoy diciendo. ¡Mala idea! Entonces ahora termino. ¡Qué mal! ¡Qué mala idea! ¡Qué mala idea! Por eso estoy denunciándolo aquí contigo, porque me parece pésimo. No es una buena idea. ¿Tú encontrabas que era buena idea? No, para nada. Jamás. Me cargó. Y cuando apenas lo supe. ¿En qué lugar estoy? Apenas lo supe, mira, golpeé la mesa y dije. Hoy en la mañana quise ir al baño de chicas. ¿Ya? ¿Aquí hay uno de chicas? Y de chicos. ¿Y ahí? Estaba ocupado. ¿Por un chico? Y la única chica que hay acá soy ¿eres yo. Tú? ¿Quién fue? Nanito. ¿Está diciendo? ¿Tonka? ¿Rafa Cavada? ¿Tonka? ¿Rafa? ¿Eh? No se sabe. Ahí la dejo. Bueno, ahí lo dejo. ¿A qué hora fue eso? Ahorrar. Antes del programa. ¿Eras tú, Marcelo? Para, si no. Pero no pudiste ir al final. No. ¿Y estás aquí en esas condiciones? Sí. Sí. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil. Y ahora puedes hacerlo 100% digital en la aplicación Mi Inversión o en banchilainversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. Mi hermana el otro día me sorprendió. ¿Ya? Con algo que es 100% saludable, 100% nutritivo y 100% rico. Es Loncoleche Vegetal. Me encanta. La familia de bebidas y alimentos 100% vegetal, hecha en base a almendra, avena, soya, arroz y coco. Loncoleche Vegetal. 100% vegetal desde la raíz. Este fin de año BCI tiene beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Nos vamos a la pausa. Entrevista, ¿eh? De Fuste. Hoy se volvió a contar esto de Pampita. Una pausa justa y necesaria. Ya volvemos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones, AFP Modelo y Lexus. Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Principal y tarjetas BCI. Con Banchile Inversiones, tu APB al máximo, ahora 100% digital. El APB es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para tus inversiones. Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Dejo la vela para la mamá, para el papá, para la yeya. Dejo la vela para mí. Venta especial Navidad, solo hasta el domingo. 30% de descuento en juguetería, con todo medio de pago. Marcas seleccionadas. Feliz Navidad, dejo la vela para todos. Si tu vida consiste en ir desde un punto A hasta un punto B, solo necesitas un auto que te mueva. Pero si tu vida consiste en ir desde lo normal hasta lo sublime, desde lo típico a lo especial, desde lo clásico a lo asombroso, entonces no necesitas un auto que te lleve, sino uno que te siga. Lexus. Experience amazing. Asómbrate con nuestro completo lineup de modelos en versión híbrida y gasolina en Lexus.cl. Síguenos en @Lexus-Chile. En este preciso instante, en algunos hogares de Chile, se están escuchando estos sonidos. Mercado Libre. Mercado Libre. Si tú también quieres escuchar esto mismo en tu hogar, entra en mercadolibre.cl, realiza tu pedido y recíbelo en 48 horas. Descubre la gran variedad de marcas y productos nuevos que tenemos para ti. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Válido solo para productos seleccionados y enviados a través de Mercado Envíos a comunas con cobertura disponible en el territorio de Chile. Restricciones aplicables en www.mercadolibre.cl. ¿Y qué ruta haremos con la bici? ¡Vámonos al Cerro San Cristóbal! ¡Buena! Ahora que puedes volver a ejercitarte, hazlo con fuerza, movilidad y vitalidad. Pero si sientes que tus músculos no responden como antes, debes mantenerte activo, alimentarte bien y tomar a diario Ensure Advance con HMB, que ayuda a mantener tus músculos sanos. Prepárate para volver a hacer lo que te gusta. Con Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. Síguenos en las redes Ensure Chile. ¿Sabes por qué el ketchup Heinz es tan rico? Porque está hecho solo con los tomates Heinz más jugosos que cultivamos. Sin preservantes ni espesantes. De un sabor inconfundible. Heinz, nadie lo hace mejor. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Dejo la vela para la mamá, para el papá, para la yeya. Dejo la vela para mí. Venta especial Navidad, solo hasta el domingo. 30% de descuento en juguetería, con todo medio de pago. Marcas seleccionadas. Feliz Navidad, dejo la vela para todos. Para todos los que le pidieron al viejito Vascuero que la Navidad llegara antes. ¡Sueño cumplido! Adelanta tus compras de Navidad con tus tarjetas del Chile. Desde el 4 de noviembre al 3 de diciembre. Disfruta de cientos de descuentos en las mejores tiendas y restaurantes adheridos. En Mall Alto Las Condes, Mall Costanera Center y Mall Portal. Pagando con tus tarjetas del Chile. Te esperamos todos los miércoles y jueves. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Volvimos. Sigue. Esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. Bueno, les recordamos que hoy día, no te puedo creer, sí, la Dirección Meteorológica de Chile, que está señalando que hay 10 grados clavados ahora en la capital del reino, anuncia que va a haber 24. Ahora, es muy curioso, pero desde, yo diría, mira, sin atisbo de equivocarme, desde La Ligua hasta Puerto Montt, ¿ya? 24 grados va a ser la máxima para todo el país. Pero mira, finalmente hemos llegado como nación a un No por la costa, por la costa cambian las temperaturas, 16 grados, 15 grados en Concepción, 16 grados en Valparaíso, o sea, hacia el lado costero. Ahí hay problemas, ¿eh? Oye, digamos que estamos intentando todavía, pero con cada vez menos fe, contactarnos con el alcalde de Pucón y a hablar del eclipse, cómo se venía eso, pero se eclipsó la llamada. Si alguien está cercano ahí, porque nos escuchan en Pucón, Villarrica, a Carlos Barra, alcalde, díganle, por favor, lo estamos llamando de la radio. Que se baje, recado chilote. Se baje de la barra. Claro, y se suba al Carlos. Pero contento porque el 14 de diciembre es este eclipse total de sol y que en la zona de Pucón, Villarrica, se va a ver en su máxima expresión y con 2 minutos y medio, así tienes tiempo de tomarte unos traguitos, de un montón de cosas. Es total, total. Sí. Así que vamos a hacer. Pero vamos con una noticia. Dice que esperemos que ya viene un chiquitito. Pucón, vamos ahí, recordemos que... Pucón es una palabra de origen claro. Local. ¿Esto? No es una entrevista. El eclipse. Llegamos perfectamente. Alcalde, ¿está con nosotros? Sí, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días. Carlos Barra, gusto en saludarle. Igualmente, aquí estamos. ¿Cómo están ustedes? Antes de entrar en el tema que anticipábamos con el eclipse, me gustaría que nos diera un pequeño informe de cómo está la situación en Pucón con respecto a la pandemia. Ustedes están en fase 3, ¿no? En fase 3, felizmente. Ya. Estuvimos en fase 4, después nos bajaron a 2 y ahora vamos ascendiendo nuevamente. Ya. Que es muy bueno, ¿me entiendes? Bueno. Ya, por lo menos económicamente, ya la gente, el empresariado, está retornando a sus negocios, claro que con poco porcentaje, pero en todo caso ya se está reactivando poco a poco. ¿Y turismo ha llegado, gente? Sí, Sí, lo que pasa es que acá hay mucha segunda vivienda. Ya. Y ha llegado mucha gente. Se ve bastante movimiento en el pueblo. Y claro, los más afectados han sido los restaurantes, principalmente, y los alojamientos. Pero el resto de la actividad económica de la comuna se ha ido desarrollando bien. Ya. Perfecto. Y digamos, si hay una de nuevo un retroceso, alguna cosa así, ¿usted está preocupado por aquello? A lo mejor para el verano. Para el verano no recibir turistas. Son tantas las situaciones de preocupación en la comuna hoy día, dado que felizmente los índices de contagio en nuestra comuna están muy controlados y creo que nosotros vamos a irnos a la fase 4 si la situación sigue igual en las próximas semanas. Ya. Sin embargo, tenemos una preocupación por el eclipse. Allá, ¿por qué? Llega mucha gente. Claro, si bien es cierto, a uno le gustaría, ¿no es cierto?, que llegara mucha gente, pero también, si llega mucha gente, puede ser peligroso de poner en riesgo el verano. Y eso nos tiene muy preocupados y hemos tratado de alguna manera, conversar con las autoridades para que, antes del eclipse, al menos unos 4 días antes del día 14, se establezcan cordones sanitarios rigurosos para poder controlar a quienes ingresan. Claro. Con el fin de proteger el verano, porque ese es el tema. Claro, felizmente ustedes sí tienen, los accesos son fáciles de controlar, no hay demasiado. No, hay dos accesos nomás a la comuna, pero tenemos el acceso, digamos, a Villa Rica, que conecta con Licanray, sí, con Coñaripe, con Panguipulli. Entonces, como la región está aproblemada, y sobre todo tenemos que ocupar en las casas que están en cuarentena, bueno, sería bueno que hubiera una barrera, digamos, sanitaria antes de llegar a la novena región, porque la única manera que podemos, digamos, proteger el verano, porque el problema es que si nosotros tenemos un rebrote después del eclipse, no cabe la menor duda que ponemos en riesgo el verano. Totalmente. Ahora, sabemos que la mayoría, en un porcentaje mayoritario, ya están tomadas las reservas, al menos de los departamentos y las casas que están en arriendo para la temporada, ¿no? Sí, no, hay muchas reservas y siguen llegando reservas para el eclipse mismo. Yo creo que si la situación se mantiene, digamos, sanitariamente estable, vamos a tener un 100%, yo creo, de ocupación lo que son residenciales, hoteles, hospedaje. 100%. Y la segunda vivienda también, que es, yo creo que va a venir mucha gente. Usted dice que hay muchos problemas en Pucón, independiente entonces de esto que estamos hablando de la pandemia. ¿Qué otros problemas son los más acuiciosos? Mira, más que nada nosotros estamos preocupados del ingreso de las personas que vengan, digamos, ¿qué es lo que queremos pedirle a la autoridad sanitaria? Y justo vamos a tener una audiencia con el ministro París la próxima semana. Ajá. Que se le exija a la gente un PCR actualizado, a pesar de que uno sabe que el PCR es una fotografía del día nada más, pero de todas maneras y con todo su grupo familiar. Y contener a la gente, no tener movilización pública por lo menos 2 o 3 días antes, que no vengan buses con gente, porque lo que pasa es que en los buses cuando se nos han filtrado algunos contagios, porque nosotros siempre mantenemos una barrera sanitaria al ingreso a la comuna que estamos controlando, pero hemos comprobado que en algunos contagios que se han producido, sobre todo después del 18 de septiembre, es personas que ingresaron por a través del transporte público. Oiga, ¿cómo funciona el tema desde la llegada desde Argentina? Porque se supone que se van a abrir también las fronteras, ¿eso está preocupado también? Bueno, yo hice una declaración en la prensa, que voy a decirlo claramente, yo me opongo tenazmente a la apertura de la frontera terrestre aquí en el Paso Mamuy Balar, comuna Curarrehue. Debido a que hay una alta contaminación, mucho contagio en la provincia de Neuquén y Río Negro, que son la gente que accede para acá en épocas así puntuales. Por lo tanto, creo que no es conveniente todavía que se abra la frontera. Porque no va a haber un control como nosotros quisiéramos. Porque cuando esta frontera está abierta, tiene muchísimo tránsito de turistas. Claro, y desde Chile hacia allá también, entonces pueden contagiarse allá y volver contagiado. Bueno, claro, entonces vamos a formar ahí una situación engorrosa, yo creo, para todo lo que son las medidas sanitarias. Entonces, totalmente. Si hemos estado tanto tiempo sin ingresos de argentinos, bueno, habrá que aguantarse un par de meses más. Claro. Oiga, don Carlos, y también ha cambiado un poco Pucón en el sentido de que hay mucha gente más viviendo, gente que se ha ido a vivir. ¿Que se fue a vivir a su segunda vivienda? Sí, eso es indudable. La gente contó con la situación de confinamiento y todo que ha tenido en Santiago, en Concepción y en otras ciudades. Se han venido a vivir. Esa es la cantidad de gente que hoy día vemos en el comercio y en todos lados, ¿me entiende? Porque la gente en realidad tiene acá en Pucón por lo menos la facilidad de estar al aire libre, no estar en los departamentos, en las ciudades. Así que la gente ha optado por venirse y hay una demanda de gente que quiere comprar terreno para hacerse sus casas acá en Pucón también. Claro. Y hay internet y están todos los servicios además. No, aquí Pucón está completo. O sea, todos los servicios que una persona necesita para hacer incluso está su todo, comercio. Está todo. Así que no hay problema. ¿El casino ya abrió? No, el casino a pesar de que la fase 3 puede abrir, pero conversamos con la gerencia que no es para ellos negocio con el aforo que le dieron, ¿me entiende? Porque echar a andar un casino es de mucho alto costo, así que estarían esperando la fase 4 ya para poder abrir. El único interés que teníamos para ir para allá, fíjese, así que el gancho que teníamos. ¿Las termas están abiertas? Sí, las termas están abiertas en plenitud. Ah, no hay problema, así que la gente está disfrutando de todos los recursos termales hoy día, pero y los parques nacionales también están abiertos. O sea, la verdad es que si se llega a Pucón, todavía puede disfrutarse sin ningún problema. Se pasa bien, exactamente. Perfecto. Claro que no hay disco. No hay, bueno, disco. No hay discoteca. Don Carlos, nosotros estamos llegando a su casa el 13 probablemente. 12 o 13 estamos llegando, don Carlos. Así que reserve, Norbe. Oiga, bienvenido, por favor, a Pucón. Gustoso de tenerlos acá para que le digan al mundo que el centro del Eclipse 2020 es Pucón. Perfecto, allá vamos a estar, alcalde, que esté muy bien, ¿eh? Chao. Un gusto, chao, de conversar con ustedes, gracias. Chao. Sí, hasta luego. Qué bonito. ¡Sacamos casa, papi! ¡Estamos! Nanito, empieza a hacer la maleta y llámate a la tonca. ¿Listo la canción del Eclipse? Esta es buena, vos, David Bowie. Fue el espacio del Eclipse, alguna. Stay in, get things done. There's no sign of life. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, tenemos que saludar a la nueva integrante del ¿cómo se llama? De la Corte Suprema, porque hoy día es San Avelino y Santa Avelina, me imagino. Pero ella es Adelina. No, Avelina. Adelita, no, ella es Adelita. Adelita. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría. Y por tierra y por mar. ¿Dónde? ¿Y Avelino? ¿Hay Avelinos? Avelino. Avelino, yo me acuerdo de un sacerdote nomás. ¿Cómo se llama? Avelino. O sea, Avelino Barradas, Avelino Itacatemito Barrancón, ¿eh? Avelino Peña, Avelino Jiménez, Andrés Avelino Cáceres, militar. No hay nadie. Avelino Barradas, neurocirujano. Le mandamos un saludo a mi alma mater, la Universidad de Chile, que hoy día está de celebración, porque se fundó el 19 de noviembre de 1842. Con el tipo de Arito, venezolano Andrés Bello. Y justo hoy día la Universidad de Chile anunció que va a hacer vuelve a la televisión, un canal de televisión. ¿Para qué? Si ya se están terminando. Bueno, ellos van a fundar uno. Y van a inaugurar un diario. Le digo a Ennio Vivaldi, me pongo a disposición. Me pongo a disposición, por favor, sin ninguna retribución. Bueno, y mi alma mater, porque se inaugura el Museo del Prado en Madrid. Y a mí siempre me gustó el Pasto, 1819, ¿eh? Y el 2000, Fujimori renuncia desde Japón a la presidencia del Perú. ¿Te acuerdas que después volvería a Perú a través de Chile? Llegó a Chile en un avión que nadie entendió bien cómo se bajó, porque era un avión que se estacionó en otro lado. ¿Te acuerdas de la Policía Internacional que dijo? Oye, adivina con quién me encontré. Claro. Un Fujimori. ¿Lo dejaste pasar? ¿Vos tenés? Y ahí comenzó un delirio. ¿Qué más? El mismo día, el mismo año, fallecieron el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, excomandante en esa altura, Fernando Mattei, y Charles Manson, el famoso criminal norteamericano. Mira. Saludo a la alcaldesa de Providencia. Claro. Y a la familia Manson. A Marilyn Manson. A la familia Manson. En el 2019, diputados del Partido Comunista y el Frente Amplio presentaron una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por su manejo en el estallido social. No pasó nada con eso. No pasó nada. Y el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. ¡Carleta! ¡Carleta! ¡Felicitaciones! ¿Emprendidita? ¡Emprendedora! Ah, expliquen bien. Ay, expliquen bien. Bueno. Atroz. Saludamos al cumpleaños a Calvin Klein. El hombre de los calzoncillos. Calzoncillo. No, hoy día. ¿Cuál me puse yo? No. No. Calvin Klein. ¿Tienen su Calvin? Tengo mi Calvin, sí. Es que hombre que se precie de tal tiene que tener su Calvin. Y que se asome, que se vea. Está la mujer que se hizo pedazo su rostro con cirugías, Meg Ryan, porque era el símbolo de nuestra generación y mira cómo quedó. También está el cumpleaños Jodie Foster, gran actriz y gran directora. Sí. Gran mujer, ¿por qué no decirlo? Sí, gran norteamericana, ¿eh? Norteamericana. El intendente de Valparaíso, Jorge Martínez. ¿Cuál es? Mismo día, mismo año, Jodie Foster. Mira tú. La baterista de los Jaivas, Juanita Parra, extraordinaria mujer también. Sí. Y Lorenz Vigorú, arquero, muy vigoroso. Que es chileno, pero que está en un club inglés. Así que mira. Y que ha sido alguna vez nominado a la selección, pero siempre como tercer, cuarto y hasta quinto. Es que es muy joven, ¿no? Nació en 93. O sea, tiene 17 años. ¿17? ¿Cuántos no? 27. Sí. Ah, es viejo ya. Ya pasó su momento. Gracias, Vigorú. Por todo lo que entregaste. A ver, ya lo hemos dicho varias veces que a esta altura debiese haber presentado la fecha y el ingreso de clases para el próximo año. No dice nada, porque a las 8:15 se supone, pero no hemos visto, en Twitter que Raúl Figueroa no ha dicho nada sobre esto. Seguramente está esperando a la gente del colegio de profesores. A las 10 de la mañana los ministros de Interior y de Justicia van a ir a la Cámara de Diputados a explicar qué pasó en esta situación en que resultaron heridos de bala por parte de carabineros 12 menores del Sename. Ahí van a, me imagino, a tener más información y mañana tendremos aquello para comentarlo. El ministro de Educación está junto al subsecretario Poblete, junto a la Gremio de Sostenedores de Establecimientos Educacionales, informa la fecha del año escolar, pero no está publicada en otro lado. Caleta, si me ayudas con eso. ¿Qué cosa? El calendario está buscando calendario, cuándo es la fecha. ¿Cuándo? No, pues ¿Cuándo? Está hablando. Ah, bueno, tal vez todavía no dice la fecha. Pero yo estoy acá. Pero los medios, a lo mejor, no sé. Otros, los portales. Oye, a las 9 de la mañana, Rafael Proens, que es senador de RN, el presidente, ¿eh?, va a encabezar el primer cabildo ciudadano que forma parte de unos diálogos para la renovación constitucional. Yo de verdad encuentro llamativo que hasta ahora nadie ha hecho en forma formal la petición o el camino para que los cabildos que se hicieron en su momento, ¿te acuerdas? Que entrevistamos a tanta gente. En el fin del gobierno de Bachelet. ¿Cómo se va a perder eso? ¿Cómo no se va a utilizar? Estuvo Patricio Zapata a cargo de eso. Eso debiese ser parte importante de la convención constituyente. Sí, eso es lo que queremos. Hablamos con Patricio Zapata y decía que él iba a tratar de intervenir. Pero hasta ahora nadie lo ha dicho, ¿eh? Nadie lo ha dicho. Nosotros lo dijimos. Nosotros lo dijimos. El presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado. Carlos Maldonado se reúne con el candidato gobernador. Dale. No. Claudio Rego. Mira. Después me llega, tú eres la mejor, tú eres la mejor en hacer esto. Vamos. No. No pienso. Oye, pienso. De mandarle un saludo a Juanito del Juanito. Partido Radical, que le robaron todas las ruedas de su auto ayer. ¿Y por qué hace dos? El Tecnopass. Ah. Oye, qué impresionante y qué mala como onda. Volvió a su auto y estaba sin ahí ruedas. Sin ruedas. ¿Dónde fue eso? En el centro. En el Partido Radical. No, no. Oye, el alcalde de Renca, sobre esto es importante, Claudio Castro, el alcalde de Renca, junto al el presidente de la CPC, Juan Sutil, lanzan una campaña que se llama Contrata a un Vecino, que busca promover contratación de la gente de Renca, ¿ya?, renquinos y renquinas, en empresas que operan en la zona. Esa es como la idea de que no se muevan y que puedan contratar gente de la zona. De la zona. Es interesante. Zona. Renca codo a codo. Hay una escuela de trabajo, hay muchas cosas interesantes. ¿Cómo nos fue con el...? Perfecto. Vamos a ver. Porque esto, en la música ya señala, ¿no? Ya señala y abduce, ¿no? ¿No? No se dice así. Mira, hemos estado en pares. ¡Confirmado! Confirmado. La fecha es 1 de marzo. Ay. O sea, no se adelantó nada. No. Igual que no, una semana. Una semana. Había en colegios que ya partieron. ¿Nos diste la información que me hiciste? Sí, era mentira. No, 22 de febrero entran los profes. Ojo, los profesores entran una semana antes. Ah, ya, eso se mantiene. No sé, ¡es correcto! ¡No, no es correcto! ¡No es correcto! Porque yo dije que los alumnos entraban después. No, no dijiste eso. Le pegaste a mi cristal. Te pillé. No le pegues a mi mica. Te pillamos con no, dije 22 de febrero. Oye, parejitos durante este. Parejito Retamal. Mira qué lindo sería. Que sería un buen apodo para alguien. Y aquí con nosotros, Parejito Retamal. 779 pésimo votos ¿qué debiese pasar en torno al caso de estos carabineros? Es hora de que el general Rosas deje su cargo. El 4% dice que no tiene antecedentes suficientes para opinar. El 7% dice que no es necesario que salga Rosa porque nada cambiaría. El 20% hay que primero investigar, dice. Y el 69% se mantuvo, está el número en forma inalterable, 69. Un número mágico, ¿eh? Sí, dice que no queda otra, tiene que renunciar a su cargo. Bueno, buena noticia para los afiliados de AFP Modelo. Número 1 en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses. Y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Dale a tu presente la tranquilidad que necesitas. No esperes hasta fin de año para asegurar tu futuro y maximizar los beneficios de tu seguro de vida con APB. Para más información, contáctate con tu ejecutivo chilena consolidada del valor de estar seguro. Dale a tu presente. El otro día tu hermana, Marcelo, me sorprendió con algo 100% rico. Lonco leche vegetal, la familia de alimentos 100% vegetal. O sea, te sorprendió a ti, Marcelo. Oye, no, a mí, ¿no? Exquisita esa línea. Perfecto. Ella y Caleta siempre andan buscando bebidas y alimentos vegetales y encontró esta opción 100% nutritiva y saludable con Lonco leche vegetal. 100% vegetal desde la raíz. Nos estamos ya despidiendo. Oye, espérate, en serio, esa línea es espectacular. Gracias, tanto Caleta. Así, no, muy amable. Nos vamos así, ya con la satisfacción del deber cumplido. Que muchos productos están agotados.